yo creo que, y el aporte que podemos hacer desde la COSITRA es que consideramos que si somos organizaciones que venimos luchando por la soberanía alimentaria y que somos organizaciones que estamos apostando a este proyecto político nacional y popular, creemos que tiene que haber políticas públicas que en ese sentido también aporten hacia nuestro sector campesino para hacer avanzar a ese proyecto nacional popular que tiene que seguir avanzando y que tiene que contar con las fuerzas organizadas de los campesinos, de los trabajadores, que realmente lo que deberían ser beneficiarios con esa soberanía alimentaria, pero que esa soberanía alimentaria no se podría resolver ni resuelta si el 90% de las tierras todavía están en manos de los agronegocios, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañero. Ahora le vamos a dar la palabra al diputado Edgardo De Preti, que tiene que justo retirarse, y le vamos a entregar la propuesta para trabajar juntos. ¿Quiere decir unas palabras? Bueno, agradecerle a los compañeros la invitación. Por supuesto que los he escuchado en otras oportunidades, los escucho ahora. Creo que hay mucha coherencia, mucha dignidad, mucha lucha, mucha historia, mucha perspectiva. Me sumaré con Leo, que también viene trabajando, y con Emilio, que bueno, históricamente venimos haciendo también la construcción popular dentro de las posibilidades. Me sumo a hoy, si bien es avanzar en estas perspectivas, es parar la ofensiva neoliberal que está en marcha, de evaluación, endeudamiento y ajuste, y represión en la perspectiva que está planteando el poder económico hoy. Nosotros tenemos una patriada, hay que parar esto en octubre, tenemos que parar esta ofensiva votando masivamente a los candidatos del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. En eso estamos trabajando a full, y por supuesto que tenemos muchas esperanzas, estamos contentos, estamos con ganas, estamos con fuerza, y no tengo dudas que para profundizar el rumbo después de octubre necesitamos este tipo de construcciones, no solamente con leyes, sino empoderar a los compañeros en el Estado Nacional y en los territorios para avanzar en un tema que aquí estuvo planteado con mucha claridad por los compañeros. Producción, comercialización y consumo, como perspectiva del propio pueblo, tomando en su mano la riqueza y los instrumentos organizativos necesarios para cumplir con la soberanía alimentaria, que es la consigna que levantamos todos. Bueno, muchas gracias, compañero. Y ahora le vamos a dar la palabra al compañero Osvaldo Lobey, del Frente Agrario del Movimiento Evita. Para reforzar lo que ya han expresado acá los compañeros respecto de la necesidad de tener una institucionalidad propia para la agricultura familiar, poder avanzar en todo lo que es la estrategia de planificación agroalimentaria, para lo cual la agricultura familiar tiene un rol estratégico que cumplir en la Argentina. Hoy, tal cual están las cosas, hemos conquistado la subsecretaría primero, la Secretaría de Agricultura de Agricultura Familiar de la Nación. No es suficiente. No es suficiente porque estamos en el seno de un ministerio que se ha organizado en la Argentina históricamente con otra lógica, con otras prioridades, y seguimos siendo sometidos a esas prioridades y no podemos acceder adecuadamente a los fondos que genuina y legítimamente corresponden a la agricultura familiar, tanto de origen financiamiento nacional como también programas con financiamiento internacional. Y esto se repite en las provincias a través de los distintos ministerios. Y tener derecho a la administración y a la ejecución de los fondos que corresponden a este sector es una imperiosa necesidad para cumplir los objetivos estratégicos a los cuales estamos llamados. Tenemos necesidades de inversión de infraestructura, como decía el compañero Benigno, en lugares que no hay agua para tomar. Y en esto, toda la región del impenetrable chaqueño, hoy estamos dando una lucha desigual contra esta situación, porque estamos acarreando agua para tomar. De manera que creo yo que esto se transfiere también la necesidad de que la agricultura familiar cumpla un rol estratégico en un programa agroalimentario nacional y que podamos engancharnos estratégicamente con otros sectores de la economía popular argentina, rurales y urbanas, para poder garantizar esa soberanía, que todos tengan acceso a los alimentos básicos, ¿no es cierto?, a precios justos y razonables. Y esto únicamente lo puede lograr si podemos desarrollar este programa estratégico de la agricultura familiar. De manera que en esto, a los diputados que están acá hoy, sabemos que están compenetrados con esta idea y la van a llevar adelante, a las organizaciones que están aquí presentes, representantes de agricultores familiares de distintas partes del país, que asumamos un rol protagónico también más activo, que desarrollemos un accionar coordinado, que sumemos esfuerzo, que ampliemos el abanico, los espacios de alianzas y de apoyo, de tal manera que podamos desplegar a lo largo y a lo ancho del país un accionar firme, con movilizaciones de los pequeños productores, para que esto que hoy lo estamos haciendo con muy pocos diputados aquí pueda tener un lugar más importante en la agenda política de la Cámara de Diputados y del Poder Ejecutivo, para que la agricultura familiar definitivamente sea considerada un sector estratégico en el Programa Agroalimentario Nacional. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a la compañera Diolinda Carrizo, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Villa Campesina. Buenas tardes, ¿qué tal? Y decimos esto de un instituto, de esa herramienta, porque nos consideramos también, y en algún momento lo hemos mencionado y reiteramos, que somos sujetos productivos, somos sujetos económicos, y por tanto, para potencializar, para desarrollar esa potencialidad que hay en nuestros territorios, tenemos que tener esos recursos. No solo para la producción, sino para el consumo diverso de alimentos en nuestras poblaciones, en el campo y en la ciudad. Y en ese sentido, ese fortalecimiento de nuestra diversidad productiva. El segundo punto también es volver a pedir que se tome lo que es la ley contra los desalojos. Esta iniciativa que mencionaba el Juan en un inicio es para nosotros importante. Es muy importante frenar con la impunidad de los agroempresarios, de las transnacionales, contra los territorios de las comunidades campesinas indígenas. Esta propuesta, este borrador